Buenas noches, ¿cómo les va? Esto es Alto Voltaje, programa número 209. Mi nombre es Darío Bardín y como siempre, acá en CuervoRockRadio.com.ar vamos a estar 2 horas escuchando lo mejor del metal, del rock, del hard rock, del punk y del blues. Hoy, como siempre, vamos a tener los bloques de las bandas emergentes. Vamos a tener a Tomotip de España y a la Dillinger de Ensenada, de acá de Buenos Aires, mi ciudad. Y los bloques de siempre, el de blues, el de la balada, el temazo en vivo, el super clásico, el acústico y bueno, todo lo que tenemos todas las semanas. Ahora les voy a decir las redes, nos pueden seguir en nuestro Instagram que es @altovoltaje71, el Facebook y la fanpage es Alto Voltaje, el canal de YouTube donde estamos empezando a subir entrevistas y también subimos los programas es Alto Voltaje LP. El mail para las bandas que quieran mandar su material es altovoltaje1975@gmail.com o también pueden escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Como siempre les digo, si quieren escuchar los programas de Alto Voltaje, están subidos a Spotify. También estamos en iVoox, en Amazon Music y en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. Ahora vamos a empezar con un tema como siempre. Vamos a escuchar a Orcas con Sueños. Sus caretas. otra versión. Este es el bloque del cover. Alto Voltaje. Solo rock and roll. Bien, y estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción de Radiohead, Creep, ese temazo melancólico que todos alguna vez cantamos bajo Mirando al Vacío. Bueno, atrás de esa canción hay una historia bastante loca. Todo empezó en 1992, cuando Radiohead recién había firmado con Parlophone y se mandaron a grabar su primer sencillo. Thom Yorke, el cantante, escribió Creep en la época en la que estudiaba en la universidad, inspirado por una chica que le gustaba pero con la que nunca se animó a hablar. Una historia de amor no correspondido con todo el drama existencial encima. La canción era tan lenta y depresiva que el guitarrista Johnny Greenwood quiso sabotearla metiéndole un ruido fuerte de guitarra en el estribillo, pero les terminó encantando y ese ruido se volvió icónico. La grabación de una sola toma y en el estudio aplaudieron todos. Pero cuando salió, nadie le dio bola. La BBC la ignoró porque era muy deprimente, como si eso fuera malo. A la banda ni le importó mucho porque sentían que era demasiado comercial. Hasta que de casualidad un DJ de San Francisco la encontró en una batea, la puso en su radio estudiantil y la rompió en Estados Unidos. Eso obligó a relanzarla, pero con la frase censurada, en vez de You're a fucking special, pasó a ser You're a very special. Después de eso se convirtió en un hit mundial. Llegó al top 10 de Inglaterra, pegó fuerte en Latinoamérica y en todos lados había gente cantando la canción con el corazón roto. Pero acá viene lo loco. Los propios Radiohead terminaron odiando la canción porque no paraban de pedírsela en todos lados y sentían que los encasillaba. Dejaron de tocarla en vivo hasta 2001, cuando medio que hicieron las paces con ella. Así que sí, Creep, en una de las canciones que nadie planeaba que sea un himno, pero terminó siendo parte del ADN noventero. Aunque los Radiohead piensen que es la peste negra, la gente la sigue cantando. Y la que va a ser el cover de esta canción es Chrissie Hynde, la jefa y alma de The Pretenders. Nació en Ohio y desde chica tenía dos obsesiones, la música y curiosamente Inglaterra, porque ahí estaban sus ídolos como The Beatles y los Rolling Stones. Después de estudiar Bellas Artes y vivir la vida hippie con drogas, vegetarianismo y todo el paquete, Chrissie se mudó a Londres en los 70. Ahí entró en contacto con la movida punk que recién explotaba. Trabajó en la boutique Sex de Malcolm McLaren y vivía en Westgow, donde surgió todo el punk británico. Fue periodista musical por un rato y casi termina en una relación con Sid Vicious. Intentó entrar en varias bandas, hasta que finalmente empezó a formar lo que sería The Pretenders. Pasó por mil aventuras, audiciones, ensayos con bandas polémicas y hasta llorar en el metro porque todos sus conocidos estaban en grupos y ella todavía no. Pero la perseverancia la llevó a que su demo llegara a un sello, que le ayudó a arrancar con todo. Y ahí nació una de las voces más emblemáticas del rock, con The Pretenders, que siguen en la ruta hasta hoy, con Chrissie como líder y única integrante original en acción. Así que ya dicho esto, vamos a escuchar acá en el bloque del cover la canción de Radiohead, Creep, versionada por Chrissie Hynde. You were here before, look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. Wish I was special. You're so fucking special. I'm a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice that I'm not around. I wish I was special. You're so fucking special. Una versión desenchufada. El acústico en alto voltaje. Muy bien, y estamos en el bloque del acústico y la canción de que tenemos hoy es Black de Pearl Jam. Es una de las canciones más populares del grupo y forma parte del álbum Ten. Es una de las piezas centrales del álbum y de las más emocionales. El grupo se negó a lanzarla como sencillo ya que consideraban a la canción como algo muy personal y creían que el sentimiento se perdería al intentar hacer un video o lanzarla comercialmente. A pesar de todo, la canción llegó a alcanzar el puesto número 3 de la lista de canciones mainstream de rock de Billboard en 1992. La canción también fue incluida en el disco de grandes éxitos 1991-2003. La revista Rolling Stone la eligió la novena mejor balada de todos los tiempos. Todo arranca a fines de los 80s. El guitarrista Stone Gossard venía armando maquetas para un nuevo proyecto después de la disolución de su banda anterior, Mother's Love Bone. Grabó unos demos instrumentales y uno de ellos tenía esta progresión suave melancólica que sería la base de Black. Esos demos llegaron a manos de un joven Eddie Vedder que vivía en San Diego y trabajaba en una estación de servicio. Vedder escuchó la música, se fue a surfear y volvió con la letra escrita. Black es una especie de carta desgarradora a un amor que no pudo ser. Vedder no la escribió por una historia puntual, sino como un reflejo de esa sensación que muchos conocen, amar profundamente a alguien y saber que por alguna razón no van a terminar juntos. En sus palabras, es sobre deja ir a alguien a quien amas sin amargura, pero con dolor. A pesar de su potencia emocional, la banda nunca quiso lanzarla como single. Epic Records presionó fuerte porque sabía que podía ser un éxito, pero Pearl Jam se negó. Eddie sentía que convertir esa canción tan íntima en un producto de marketing era traicionar su esencia. Sin embargo, Black se volvió un himno. La gente la hizo propia, se convirtió en una de las favoritas, donde Vedder suele improvisar sobre el final agregando líneas como We Belong You Heather o Let It Be, que le daban todavía más carga emocional. Así que ya contado esto, vamos a escuchar acá en el bloque del acústico la canción de Pearl Jam, Black. She's so blue and black. en Alto Voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Muy bien, y seguimos y estamos en el bloque de la balada. Y hoy tenemos la canción Jugando al Amor de Ángeles del Infierno. Jugando al Amor nos mete de lleno en esas historias de amor que se complican sin que uno sepa bien por qué. La letra arranca con un poco a poco, dejamos de hablar y ya sabes que se viene el bajón. En ese distanciamiento silencioso donde todo se va apagando sin que nadie lo diga en voz alta. El estribillo, con ese siempre jugando al amor, le pone el sello a la idea. A veces el amor parece más un juego que otra cosa. Un juego sin reglas claras, donde nadie sabe bien qué está haciendo, pero todos terminan perdiendo algo. Ángeles del Infierno, con su estilo bien pesado y directo, le meten rock y sentimiento a una letra que habla de traición, de malentendidos, de esas vueltas que a veces tiene el amor cuando no hay comunicación. La canción te deja pensando en lo fácil que es arruinar algo lindo cuando no se habla claro o se dan por hecho cosas que no son. Una buena para reflexionar con potencia y con toda la actitud de estos clásicos del metal en español. Recordemos que Ángeles del Infierno es una banda española de heavy metal fundada en Lasarte, España, en 1978 por el guitarrista Robert Álvarez y el bajista Santi Rubio. Son considerados junto a otras bandas como Barón Rojo y Obús, uno de los primeros exponentes del heavy metal en español de los años 80. Los primeros pasos de Ángeles del Infierno surge en Lasarte, Oria, localidad natal de la banda. Robert había vivido 10 años en Suiza, donde había formado una banda llamada The Flood. Ya en el País Vasco, el guitarrista conoció a Santi. Después de algunos cambios, la formación fue la compuesta por Robert Álvarez en guitarra solista, Santi Rubio en bajo, Manu García en guitarra rítmica y el baterista Iñaki Munita. Juan Gallardo se estableció como vocalista a comienzos de 1982 y se decidió a cambiar el nombre del grupo por el definitivo Ángeles del Infierno. La mayoría de los temas los compusieron Juan Gallardo y Robert Álvarez. Los Ángeles del Infierno han teloneado a bandas como AC/DC, Motorhead en noviembre de 1982 en el Palacio de los Deportes de Bilbao y Saxon en abril de 1983. Participaron en el Festival de Massa Rock celebrado en 1983. A partir de ese momento se hizo cargo de ellos el manager Jesús Caja. La banda fichó con Warner. Firmó con la multinacional WEA. Con respecto al primer álbum, este ya había sido grabado con anterioridad a su fichaje por la multinacional Warner. Todo el trabajo previo se había desarrollado en los estudios Mediterráneo de Ibiza. Se calcula que las cifras del álbum, Pacto con el Diablo, superan las 10.000 copias en todo el mundo, según la RIA. Es un disco con influencias del heavy metal inglés. La grabación de la placa Diabólica repitió créditos en los estudios Mediterráneo, de la mano del equipo del primer álbum. Tiene, al igual que el disco anterior, mucha carga de heavy metal clásico. En 2003, la banda se reunió y firmó con Bottina Bros para lanzar su sexto álbum de estudio después de 8 años de receso, titulado Todos Somos Ángeles, de donde se desprenden los sencillos Cae la Noche y Todos Somos Ángeles. Caracterizado además por mezclar varios estilos musicales dentro del heavy metal y el hard rock. Hay elementos tecno-industriales en la introducción, incorporación de ritmo new metal, con toques de rap en la entonación, algunas incursiones en guitarras acústicas, un cover a la clásica canción El Rey del cantautor mexicano José Alfredo Jiménez con tintes punk. Así que acá en el bloque de la balada vamos a escuchar a Ángeles del Infierno con Jugando al Amor. Jugando al Amor. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, soy Edu, cantante de Automotive. Podéis encontrarnos en Instagram en @automotiveband y en todas las redes sociales y plataformas de música. Un enorme abrazo para Alto Voltaje y todos sus oyentes. ¡Salud! bloque de blues en alto voltaje. Hoy en el bloque de blues tenemos a George Thorogood. Nació el 24 de febrero de 1950 en Wilmington, en Delaware. Empezó su camino en la música tras haberse probado como jugador de béisbol semiprofesional. Inspirado por un concierto de John Hammond en 1970, se volcó al blues y formó a mediados de los 70 la banda George Thorogood and the Destroyers, también conocida como The Delaware Destroyers. Su álbum debut, George Thorogood and the Destroyers, de 1977, incluyó versiones de clásicos del blues como One Bourbon, One Scotch, One Beer, un medley con House Rent Boogie, que se volvió imprescindible en sus shows en vivo. Al año siguiente, publicaron Move It On Over, seguido de varios lanzamientos que afianzaron su sonido en la escena del blues rock. En 1980, Thorogood y su banda hicieron historia con la gira 50-50, o sea 50 y 50, tocando en los 50 estados de Estados Unidos en 50 días, una locura total. Su mayor éxito llegó en 1982 con el tema Bad to the Bone, que dio nombre a su disco homónimo. Aunque no arrasó al lanzarlo, el video pegó fuerte en MTV y la canción se convirtió en clásicos del cine y la TV como Terminator 2 y Married with Children, que es la versión original de Casados con Hijos. A lo largo de los 80 y 90, siguieron soltando hits con clásicos de culto como I Drink Alone, Hear Jammer, Get a Haircut, que fue su mayor tema de 1993, y If You Don't Start Drinking, I'm Gonna Leave, en 1991. Fueron tan prolíficos que en 2004 lanzaron una compilación que celebra los 30 años de carrera, Greatest Hits, 30 Years of Rock. El estilo de George combina un blues crudo con energía rockera, guitarras con slide, letras picantes y covers de leyendas como Elmore James, John Lee Hooker y Bo Diddley. Su banda estable actual incluye a Jeff Simon en batería, Billy Bloch en bajo, Jim Saller en guitarra rítmica y Buddy Leach en saxo y piano. A casi 5 décadas de trayectoria, sigue girando y prendiendo al público con ese sonido potente ya icónico. Vamos a escuchar de Thorogood, Madison Blues y Bad to the Bone. We'll be right back.

satisfied. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Este sábado, 5 de julio, 22 hora puntual, a través de Daniel Carrasco Neuquén, presenta su nuevo disco, La Banda, de mayor protagonismo de toda la Patagonia Argentina. Neuquén, metal pesado, estrena su nuevo trabajo discográfico, Sin Anestesia. Agendalo, sábado, 5 de julio, canal de YouTube, Daniel Carrasco Neuquén. Y a partir de las 23 horas, disponible en más de 150 grupos de todos y absolutamente todas las redes sociales de la Argentina, Latinoamérica y el mundo. Prepárate cinco saltos, se viene la gente bravía. Llegó el Che. La última formación de Ricardo Iorio llega con toda su potencia al Alto Valle. Sábado 5 de julio, 21 horas, Química Rock, cinco saltos. Amigos invitados, Muros, Tierra de Lobos, Deforme. Anticipadas en alpogo.com y en todos los puntos habilitados. Mixla Cernauquén, Japan Anime Chipoletti, Consolas Plotier, Ángeles y Demonios Plotier, Victoria Bar Centenario, La Fábrica Catriel, Barbería Oveja Negra Cinco Saltos, Barbería Oh Por Dios Catriel. La gente bravía no se detiene. Chehuelche en vivo en Cinco Saltos. Auspicia Neuquén Rock. El temazo en vivo. Let's go. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Subimos a una máquina del tiempo rockera y la estacionamos en 1978. Aunque la película se estrenó en 1999, Detroit Rock City es una carta de amor al hard rock setentero y a la pasión adolescente por la música. ¿Cuál es la historia? Simple, cuatro pibes fanáticos de Kiss que hacen lo imposible por llegar a un recital de la banda en Detroit. Pero más allá de las risas y el descontrol, lo que realmente le pone combustible a esta película es el soundtrack. Y sí, el viaje arranca con Detroit Rock City de Kiss, el himno que le da nombre a la peli, pero la banda sonora va mucho más allá. Es un desfile de clásicos. Tenés Chap Trick con Surrender, Dean Lizzy con The Boys Are Back in Town, Blue Oyster Cult con Godzilla y un Ted Nugent sacando garras con Cat Scratch Fever. También suenan los grandes pesos pesados. Tenemos AC/DC, tenemos Black Sabbath, tenemos The Runaway. Pero entre tanto clásico aparece una banda que en ese momento ya era leyenda, pero que en el 78 apenas estaba soltando su primer rugido. Y estamos hablando de Van Halen. El tema en cuestión que vamos a presentar hoy es Running with the Devil. La banda Van Halen, joven, salvaje y con un sonido que rompía todo lo establecido. Hay un dato curioso, por ejemplo, que el bajo al principio del tema está tocado con las cuerdas afinadas hacia abajo, creando esa sensación de gravedad como si viniera algo peligroso. Y lo más loco es que usaron una sirena de coche editada al revés para lograr esa parte del efecto de apertura. Y ahí estaba Eddie Van Halen reinventando la guitarra eléctrica mientras David Lee Roth le gritaba al mundo que no tenía miedo de correr con el diablo. Una banda nueva, un sonido distinto en esa época y una película que entendió que el rock no es solo música, es actitud, es rebeldía. Y es subirse al auto con tus amigos, prender el estéreo y salir a buscar algo que te huele la cabeza. Así que a continuación, Van Halen, Running with the Devil. We'll be right back. Marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. A veces una canción no nace para ser un éxito, nace porque alguien no aguanta más y tiene que sacar lo que siente, porque el corazón duele y la única manera de calmarlo es con música. Hoy vamos a hablar de una de esas canciones que llevan dentro una historia real, cruda y poderosa. Una historia de amor prohibido, de guitarras que lloran y de emociones que siguen vivas más de 50 años después. Hoy hablamos de Leila. La escribió Eric Clapton en 1970, pero para entender bien todo hay que ir un poco más atrás. En ese momento Clapton ya era una leyenda de la guitarra. Había pasado por bandas como The Yardbirds, Cream y estaba en la cima del rock británico. Pero había algo que no podía controlar: sus sentimientos por Patty Boy, la esposa de George Harrison, su amigo del alma y nada menos que guitarrista de The Beatles. Sí, así como lo escuchás. Clapton estaba perdidamente enamorado de la mujer de su mejor amigo, y ese amor imposible, esa obsesión, lo llevó al límite. En su desesperación, Clapton leyó una historia persa llamada Leila y Majnun, un clásico de la literatura oriental que cuenta la vida de un hombre que, al enamorarse de una mujer con la que no podía estar, se vuelve loco, literalmente. Clapton se sintió identificado. Y así nació Leila. Una declaración de amor desesperada, una súplica hecha canción, pero también una especie de catarsis de liberación emocional. Para grabarla, Clapton no quiso usar su nombre. Armó una banda llamada Derek and the Dominos. Y como si eso no fuera suficiente, sumó a un compañero de lujo, el inolvidable Duane Allman, de The Allman Brothers Band. El resultado, uno de los riffs más poderosos de la historia del rock. Esa entrada de guitarra que te sacude, te atrapa y te parte al medio. Pero Leila es mucho más que un riff pegadizo. Tiene dos partes muy marcadas. Primero, el caos. Guitarras frenéticas, letra dolorosa, la voz de Clapton casi gritando por ayuda. Y después llega la calma. Una melodía al piano suave, lenta, que parece venir de otro mundo. Esa parte fue escrita por el baterista Jim Gordon, aunque años después se supo que en realidad fue su novia, Rita Coolidge, quien la compuso. Pero como en muchas historias del rock, alguien más se llevó el crédito. Ese piano, ese remanso, es como el silencio después del grito. Como si Clapton dijera, ya no puedo más, acá lo dejo todo. ¿Y sabés lo más loco? Cuando salió, Leila no fue un hit. A la gente le costó entenderla. Era larga, intensa y la historia detrás todavía no era tan conocida. Pasaron años y como los vinos buenos, la canción fue ganando fuerza con el tiempo, hasta convertirse en una obra maestra indiscutida del rock. Leila volvió con todo en 1992, cuando Clapton la versionó en el mítico MTV Unplugged. Una versión acústica, más triste, más lenta, pero con la misma verdad a flor de piel. Esa nueva versión lo llevó a ganar varios premios Grammy. Y lo más importante, conectó con toda una nueva generación que no conocía la historia original. Porque Leila no habla solo de Clapton, ni de Patty, ni de George. Habla de todos los que alguna vez quisieron a alguien, pero no pudieron tener. Los que sufrieron en silencio. Los que se enamoraron aunque sabían que no iba a terminar bien. Hoy, más de medio siglo después, Leila sigue sonando en vinilos gastados, en lista de Spotify, en radios como esta. Y cada vez que suena, alguien en algún rincón del mundo cierra los ojos y siente que esa guitarra también le está hablando. Leila no es solo una canción, es una historia de amor y locura. Una guitarra llorando lo que la voz no puede decir. Y una prueba más, de que a veces el mejor arte nace de los momentos más difíciles. Hoy acá, en el super clásico de alto voltaje, Eric Clapton con Leila. We'll be right back. Muy bien, y seguimos en Alto Voltaje. Y este es el bloque donde contamos la historia de alguna canción relacionada sobre algún hecho real o sobre alguien en especial. La canción de hoy es Angel of Death de Slayer y es sobre Josef Mengele. ¿Quién fue Josef Mengele? Nació en 1911 en Alemania, en el seno de una familia bastante rica, dueño de una fábrica de maquinaria agrícola. Estudió medicina y antropología y tenía un perfil muy académico. Era inteligente, carismático, ambicioso y también profundamente racista, convencido de las teorías de la raza aria. Se doctoró con tesis que ya rozaban ideas bastante turbias sobre biología racial. En 1937 se unió al partido nazi y poco después a la CSS, el cuerpo paramilitar nazi que se encargaba, entre otras cosas, de los campos de concentración. Ya para 1943 fue asignado a Auschwitz, el campo más temido de todos. Ahí es donde se convirtió en el monstruo que hoy conocemos. En Auschwitz, Mengele no solo era médico, también era juez de vida o muerte. Estaban las llamadas rampas de selección, donde decidía con un simple gesto de la mano quién vivía y quién moría. Si eras débil, viejo, niño, muy chico o simplemente no le gustabas, te mandaba directo a la cámara de gas. Miles de personas pasaron por sus manos. Pero lo más conocido de Mengele son los experimentos médicos. Tenía una obsesión con los gemelos, a quienes usaba para pruebas pseudocientíficas. Por ejemplo, a uno le inyectaba una enfermedad y luego veía si el otro también se enfermaba. Si uno moría, muchas veces mataba al otro para comparar sus órganos en autopsias. También intentó cambiar el color de ojos, inyectando químicos directamente en los globos oculares. También experimentaba con niños, mujeres embarazadas y personas con enanismo o malformaciones. Hacía operaciones sin anestesia, provocaba infecciones a propósito, mutilaba, esterilizaba, todo con una frialdad absoluta. Los que sobrevivieron lo recuerdan como un tipo bien vestido, de sonrisa tranquila, que incluso saludaba a los niños antes de hacerles cosas espantosas. Cuando terminó la guerra en 1945, Mengele logró escapar del caos. Usó identidades falsas y se escondió unos años en Alemania. En 1949 logró embarcarse rumbo a Argentina, país que por entonces era bastante permisivo con los ex-nazis. Llegó con el nombre Helmut Gregor y vivió una vida bastante tranquila en Buenos Aires durante un tiempo. Trabajó como representante de productos farmacéuticos y hasta se movía por círculos de alemanes emigrados. Cuando Israel secuestró a Adolf Eichmann, otro nazi que vivía en Argentina en 1960, Mengele entró en pánico. Se fue primero a Paraguay y luego se escondió en Brasil, donde vivió los últimos años de su vida como un fugitivo. Cada tanto cambiaba de casa, usaba varios alias y dependía mucho de ayuda de simpatizantes nazis y contactos ocultos. Mengele fue uno de los criminales más buscados del mundo, pero increíblemente nunca fue capturado. El Mossad, servicio secreto israelí, lo tuvo en la mira varias veces, pero siempre llegaban tarde o tenían pistas equivocadas. También hubo búsquedas desde Alemania Occidental y otras organizaciones, pero Mengele siempre se mantenía un paso adelante. Durante años se ofrecieron recompensas por información, incluso sobrevivientes como los gemelos Eva y Miriam Moses lucharon incansablemente por justicia contando sus historias públicamente. En 1979, Mengele murió ahogado en una playa de Brasil en la localidad de Bertioga. Estaba nadando y sufrió un ACV o ataque cardíaco en el agua. Fue enterrado con el nombre falso de Wolfgang Scherer. Nadie sabía que era él, hasta años después. En 1985, las autoridades brasileñas, junto con investigadores alemanes e israelíes, exhumaron el cuerpo. Y en 1992, tras estudios de ADN, se confirmó oficialmente que ese cadáver era Josef Mengele. O sea que murió sin ser juzgado nunca. Sobrevivientes como Eva Moses-Kor, una de las gemelas que Mengele usó para experimentar, dedicaron su vida a contar lo que vivieron y a buscar justicia. Eva, de hecho, tomó una decisión polémica. Perdonó a Mengele públicamente, no para justificarlo, sino como forma de sanar su propia vida. El nombre de Mengele quedó marcado como símbolo del horror médico, de cómo alguien puede usar el conocimiento y la ciencia para hacer el mal más absoluto. Y la canción que vamos a pasar es el tema que abre el álbum Raging Blood de 1986 de la banda Slayer, banda de thrash metal estadounidense. La compuso Jeff Hanneman, inspirándose en Joseph Mengele, el médico nazi famoso por sus brutales experimentos humanos en Auschwitz. Hanneman anduvo leyendo libros sobre Mengele mientras estaban de gira. Contó que se compró 2 libros sobre Mengele porque lo encontraba bastante morboso, y esas letras quedaron pegadas a su cabeza hasta que se transformó todo en la letra de la canción. En la letra describen sin filtro las torturas, cirugías sin anestesia, transfusiones de sangre entre gemelos, infectar con gérmenes, unir cuerpos, pruebas de aislamiento, gas, extirpaciones, una cruda crónica del horror nazi. La canción dura 4 minutos 51, es la más larga del disco, y arranca con riffs super potentes y los gritos macizos del vocalista Tom Araya. El crítico Adrian Begran la describió como una de las canciones más monumentales de la historia del metal. Tras salir, la canción generó polémica. Muchos acusaron a Slayer de ser nazis o simpatizantes. Quejarse por describir a Mengele sin condenarlo explícitamente era el núcleo del problema. Incluso Def Jam, su sello, se asustó y la salida del disco se retrasó hasta que finalmente salió por Geffen. Slayer respondió que estaban narrando la historia, no haciendo apología, y que la banda ni ideológicamente ni personalmente apoyaba el nazismo. Los críticos la aman. Steve Hay de Allmusic la llamó un clásico, y Stylus Magazine dijo que le da una lección a cualquier banda que toque rápido y fuerte hoy en día. A pesar de la sangrienta letra, Angel of Death se mantiene como cabecera de los setlists, presentaciones en vivo y DVDs de Slayer. La canción no es una canción normal, es un relato brutal desde adentro del horror, musicalmente intenso y retorcido. Fue polémica desde el vamos, pero terminó siendo una de las piezas más icónicas del metal. Bueno, ya contada esta historia de este monstruo y esta canción inspirada en él, vamos a escuchar a Slayer con Angel of Death. We'll be right back. El Cazador Nocturno te trae... Under del Mundo. Hoy me voy a situar de vuelta en Argentina y les voy a presentar una banda que dio mucho que hablar en su época cuando salieron, en el año 97, en realidad en el año 96, para ser más exacto, llamada Ataque del Dragón. Era una banda de power metal progresivo, más tirando al progresivo que al power metal, unos músicos impresionantes realmente. Tuve la suerte de compartir escenarios con ellos en un tributo a Halloween, que ahí fue donde los conocí realmente. Una calidad de músicos, pero realmente para sacarse el sombrero, sin envidiarle nada a nadie. Como dije, los chicos, bueno, se formaron en el año 96, estuvieron hasta el 2006, en lo que sacaron solamente un demo. La banda en ese trayecto entre el 2004 y el 2006, antes de separarse, cambiaron el nombre a Furia. Con Furia sí sacaron un disco completo, pero era más hard rockero y metal que lo que era power progresivo de sus inicios. Después de 14 años más o menos, un poquito más, 17 para ser exacto, los chicos se vuelven a juntar para grabar lo que va a ser su primer disco como Ataque del Dragón, en sus orígenes, obviamente tirando para el power metal progresivo. Los músicos son originales siempre, ¿no? Desde el inicio del 2000, desde el 96 hasta la actualidad. Martín Escalada en teclas y voz, realmente es el cantante, pero bueno, mete algunos arreglos de teclado. Los hermanos Espinosa, Alexis en el bajo y Damián en la viola, Marcos Álvarez en batería y Esteban Severino en las teclas. Ahora lo que vamos a escuchar son dos canciones de ellos. El sencillo nuevo que sacaron ahora en el 2023, que va a ser parte de lo que va a ser su álbum debut de buena calidad sonora, por decirlo de alguna manera, donde el ingeniero de grabación es Rodrigo Gudiña, violero de Aretna Project. Así que bueno, vamos a escuchar el nuevo sencillo de ellos, llamado como la banda, Ataque del Dragón. Y después vamos a escuchar una canción del demo del año 97, Trono de Marfil. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola amigos, mi nombre es Marcos, cantante de la Dillinger, banda de rock de la ciudad de Ensenada, Argentina. La banda la integran Federico Minadeo en guitarra, Matías Martínez en bajo, Emanuel Martínez en batería. La banda está formada desde el año 2019. Las canciones las puedes encontrar en todas las plataformas digitales. También nos puedes encontrar en redes sociales, en Instagram, Rock Dillinger, Facebook. La Dillinger, queremos dejarle una canción que se llama Desde la Oscuridad. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto. De corazón, oh, oh, oh. Muy bien, y llegamos al final de este programa 209 de Alto Voltaje. Recuerden que si quieren escuchar los programas anteriores, están subidos en nuestro canal de YouTube, Alto Voltaje LP. También lo pueden escuchar en Amazon Music, en Spotify y en iVoox. Si quieren seguirnos en Instagram, estamos como @altovoltaje71. En Facebook estamos como Alto Voltaje. Y para las bandas emergentes, les digo que si quieren mandar su material, lo pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com o pueden escribir al WhatsApp +549 221 614 5773. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Darío Bardín y nos vemos la semana que viene con más Alto Voltaje. Chau. You know the time.